¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día. Bien, bien. Bueno, Todo bien. te consulto primero por la coyuntura inmediata. Formás parte de una de las comisiones que trató en las últimas horas ahí en el Congreso la cuestión de la ley de glaciares y obviamente planteaste la postura del peronismo y del peronismo de la Pampa puntualmente. Resumínos. Sí, la postura es no apoyar la reforma de la ley porque avanza sobre los presupuestos mínimos. Y la ley tiene una perspectiva interjurisdiccional, o sea, considera que el agua o las reservas hídricas que son los glaciares conforman un bien estratégico interjurisdiccional, que es un principio federal, porque cuando hablamos de jurisdicciones hablamos de provincias, ¿no? De provincias y CABA. Transformándolo en un bien estratégico jurisdiccional porque le da atribuciones a las provincias de modificar el inventario, ¿no es cierto?, que existe de glaciares si no cumplen con algunos de los requisitos que se plantean, que es este, ¿no? El de ser una reserva estratégica de recursos hídricos y que usados para el consumo humano, para la agricultura, para la industria, para mantener la biodiversidad, etcétera, etcétera. Bien, ¿y cómo ves el poroteo, si querés, en el Congreso de la Nación? Después de lo que pasó en el Senado, medio como que se esperaba una sanción, no sé si inmediata, en diputados, pero era así. Ahora se ha abierto otro panorama con audiencias y demás. ¿Cómo lo estás viviendo más de cerca, más de adentro? Sí, en realidad en las previas que tuvimos nosotros antes de la reunión de comisión, lo que se especulaba era que iban a hacer cuanto más una audiencia pública de un día previa a la sesión, o sea, la semana que viene, como una formalidad y bueno, iban hasta como esa a sacarla rápidamente, suponiendo que contaban con los votos para hacerlo. Eso es lo que especulábamos, ¿no? En la reunión que tuvimos en nuestro bloque. Pero bueno, hubo un cambio en donde ellos plantearon esta audiencia pública, pero para el 25 y 26 de marzo, o sea que lo lleva un tiempo considerable. Que bueno, son todas especulaciones porque no sabemos cuáles son las decisiones propias de la Libertad Avanza, ¿no? Pero creemos que está relacionado con que así como estaban haciendo las cosas, no estaban cumpliendo con los acuerdos internacionales, que es Claro. hacer este tipo de audiencias públicas. Claro. Lo que se logró por pedido de nuestro bloque y de otro bloque bueno, ampliar en tiempos y en días las audiencias públicas para que puedan expresarse la mayor cantidad de agrupaciones y personas. Bien, y consulto, ¿conversan con otros legisladores de La Pampa, de otras fuerzas políticas? Digo a partir de lo que pasó en el Senado, donde, bueno, en ese caso y de manera excepcional respecto de lo que vienen haciendo, el senador radical y la senadora del PRO votaron en contra de la reforma. ¿En diputados hay algún tipo de diálogo con referentes de otras fuerzas políticas o es imposible? En la comisión no estaba ninguno de los dos diputados, tanto de Javier como Yarduain, sí. Arduaín. No, ninguno de los dos estaba, porque no son, las comisiones, digamos, son, no asisten todos los Claro. diputados, sino son aquellos que son designados para ser parte de la misma, ¿no? Así que la verdad que no sé, supongo que hay probabilidad, o suponemos que hay probabilidad que Ardaín no acompañe, pero que Rabiel sí acompañe los cambios que propone el oficialismo. Son todos supuestos, ¿no? Conversaciones no, o sea, nos sentamos juntos, a veces charlamos así, cuestiones informales, pero no he tenido de diálogos políticos. Bien, te corro un poquito de este tema, pero es algo que seguramente tenés una mirada por tu experiencia, tu trayectoria en la situación. Los frigoríficos, los pampeanos, pero los de todo el país, vienen atravesando un frente difícil. según de qué empresa se trate, están o al borde del abismo o ajustadísimos. ¿Cuál es tu mirada de lo que está ocurriendo en ese sector? Para mí el problema más grande que tienen los frigoríficos es el atraso cambiario, porque vos fíjate que pueden tener otros temas, como planteó Lowenstein, de que tuvieron problemas de capital de trabajo para poder comprar la hacienda necesaria para poder mantenerla en funcionamiento, porque aumentó el precio de la hacienda. Claro. Pero también bajó el consumo, ¿no es cierto? Baja el consumo. El consumo bajó bastante en este último año. Sí, sí, de manera terrible. Pero, ayer, mira, ayer hablábamos con Pilotti y nos daba una cifra de enero. En enero bajó el 12%, además de todas las cifras que ya se conocen, ¿no? Del incremento del precio casi en un 100% en la góndola, digamos, en el último año. Y esa caída del consumo que es desde 2018 se viene registrando de manera sistemática, pero en este enero fue del 12% respecto al año anterior, que ya era bajísimo. O sea, claro. En el caso de Bernasconi, que es un frigorífico fundamentalmente de exportación, yo creo que a ellos lo que lo perjudicó fue el atraso cambiario. El atraso cambiario subsidiado por este gobierno, como leí que decía un economista, subsidiado con créditos. Claro. Así que una vergüenza, esta gente que no subsidia, que no hay que subsidiar a nadie, pero subsidian el atraso cambiario, la divisa. Bueno, para mí ese fue el principal factor que sobre los frigoríficos, ¿no es cierto?, de exportación. Y los de destinado al consumo interno, creo que bueno, que al caer la demanda, y eso se los complica, tienen que mantener precios bajos, bajan los márgenes que tienen por cada kilo que venden para cubrir sus costos totales, y eso llega un momento que los hace inviables, continuar con la faena, ¿no? Mi experiencia es que los frigoríficos necesitan mucho volumen de faena para mantenerse en niveles rentables. Yo había sacado una cuenta cuando era ministro que más o menos tenía mínimo, en aquella época, ahora capaz que sea más, tenían que faenar entre 50 a 60 mil cabezas anuales, cosa que había algunos que muy muy chiquitos que no estaban destinados a no ser rentables, ¿no? ¿Y cuál crees que es la salida en este contexto que ya es el que es? Digamos, también hay un análisis relativamente generalizado de que las políticas ganaderas han sido deficientes, no en estos dos años, sino a lo largo de otro tiempo más prolongado quizás. Bueno, hoy el contexto es este que es. Los frigoríficos claramente, y sobre todo en La Pampa, son generadores de importante mano de obra. Sostenerlos, ¿qué podría hacerse? ¿Qué política pública podría adoptarse para hacer Yo más creo viables? Que hay que sentarse a hablar con los dueños de los frigoríficos, porque esos son los que te van a decir en una reunión privada cuál es el problema que realmente tienen. Pues yo, bueno, una cosa que omití, aumentaron los costos de los servicios, la electricidad aumentó muchísimo, eso también afecta, se gasta mucha electricidad, son altos consumidores de electricidad, y tal vez el frigorífico de Trenel, Trenel Pico, ¿no? Pero fundamentalmente está funcionando la faena en Trenel. En Trenel, sí. Para mí ahí el consumo de electricidad ha sido uno de los factores de costos que le empezaron a generar este problema, ¿no? Ellos incluso salieron de la cooperativa y se inscribieron como usuarios directos, que tiene menor costo. Pero bueno, se ve que no le alcanzó. No sé, habrán caído las ventas, eso genera, disminuye la faena, aumentan los costos de compra de hacienda, disminuyen los márgenes, y bueno, es un combo que termina mal. Yo creo que hay que sentarse a hablar y bueno, ver con ellos cuáles son las perspectivas que tienen, cuáles son los problemas y cómo la provincia podría ayudarlos, porque hoy ocupan mucha mano de obra. Y aparte es una industria estratégica de que la provincia viene apuntalando desde hace mucho tiempo. Cuando yo entré al gobierno de Berna, había un solo frigorífico exportador y llegamos a tener hasta 5 ahora. Claro. Todos con alta tecnología, con mano de obra especializada. Bueno, yo creo que no se puede perder porque en algún momento esto se tiene que revertir, ¿no es cierto? Se va a revertir, ¿no es cierto? Por supuesto, cuando cambien las condiciones macroeconómicas actuales. Una es el tipo de divisa trazada. Bien. Abelardo, y te consulto. Y otra es el salario. El otro ancla es el salario. La pérdida de poder adquisitivo del salario. La gente no tiene plata y bueno, empieza a comprar carnes de sustitutas, de pollo, en menor valor. Vamos a decir. Claro. Sí, sí, más vale. Más vale. Sí, así es. Sí, sí, sí. Sí, sí, es notable. Es impresionante en ese sentido cómo en el día a día eso se siente. Hemos vuelto a escuchar aquellas frases que escuchamos en el conflicto del 2008, incluso por dirigentes pampeanos diciéndonos que acceder a la carne es como tener una Ferrari. Está volviendo a sonar esa idea, en fin. Bueno. Sí, yo me acuerdo una vez en una reunión, uno dice, bueno, si tienen que comer la gente milanesa de soja, que coma milanesa de soja, ¿no? Yo les regalo un camión. Claro. Bueno, es otra proteína que sustituye, digamos, a la carne, ¿no? Y es increíble. Sí, Abelardo, bueno, y tengo una consulta más allá de esto, casi personal, pero ¿cómo te sentís en el Congreso? Que sabemos que es un lugar que lo dijiste incluso siendo candidato, que no cualquiera se anima a tirarlo arriba de la mesa, que por ahí sentías que no era tu lugar en el mundo exactamente. ¿Cómo te estás llevando con la mecánica del Congreso, el legislativo y demás? Bueno, he ido evolucionando. La primera semana que fui a Buenos Aires dije, ¿qué error he cometido? ¿Qué hago acá? Esto es cemento, yo soy de campo, ¿no? Me sentí agobiado. Me sentí agobiado, perdido, pero bueno, ya un poco, de a poquito, dije, bueno, voy a... No me voy a forzar, porque aparte soy un tipo grande, yo tengo 66 años, no quiero seguir haciendo cosas que hacía hace 10 años atrás o 20 años atrás, que le ponía todo, y no importaba el físico, la mente, nada. Así que bueno, de a poco fui tratando de conocer cómo era la dinámica de funcionamiento de la Cámara de Diputados, entender todo nuevo, todo. Aparte, yo estoy rodeado de gente, de diputados que tienen una amplísima, mujeres y hombres, ¿no es cierto?, que tienen una amplísima trayectoria, son personas reconocidas y muchos que ya vienen siendo diputados hace mucho tiempo, entonces hablan bien, se expresan correctamente, son oportunos, bueno, eso uno lo... Ese era mi principal miedo. Pero bueno, decidí hacerlo paulatino, entonces mis primeras intervenciones fueron en el bloque, fundamentalmente cuando se discutió el bloque. Lo que tengo que reconocer que el bloque que conduce Germán Martínez, es un bloque de que hay mucho debate interno. Uh-huh. Excelente. Yo no me imaginaba que era así. Nosotros tenemos reuniones, a veces 2 o 3 reuniones. Ahora, hoy tengo una a las 10:30. De 2 o 3 reuniones semanales donde se juntan, se convocan a todos los diputados y ahí todos dan su punto de vista. Entonces, eso, digamos, es una conducción democrática. Se permite plantear inclusive disidencias. Yo ahí cuando hablé por primera vez fue cuando planteamos la disidencia respecto al acuerdo Unión Europea-Mercosur, que nosotros queríamos apoyarlo y justificamos por qué. Claro. Desde La Pampa era conveniente ese acuerdo, ¿no es cierto? Si bien las condiciones de las empresas no eran las óptimas para competir con las empresas europeas, pero nosotros creíamos que en algún momento íbamos a volver a ser gobierno y ahí podíamos implementar políticas de apoyo al sector productivo y empresarial. Bien. Y te pregunto, ¿estuviste en el discurso de Milei? ¿Estuviste presente? No. No. Está bien. No, porque, bueno, también ahí Es otra cosa que se discutió. Había gente que no quería ir, otra que decía que había que estar porque era un espacio institucional. Y bueno, no, nosotros decidimos acompañar a nuestro gobernador y bueno, tuvimos la apertura de sesiones que fue 2 horas antes Claro, sí. de la apertura a nivel nacional. Sí, claro, los vi a que estuvieron todos acá el domingo a las 6 de la tarde, qué sé yo. Sí, Hoy tres en horas día a antes. veces hay posibilidad de llegar, por eso la pregunta, ¿no? No es que ahí estuvieron. Sí, pero bueno, tiene que tener un avión privado, nosotros no podemos pagarlo. No, claro. ¿Qué te iba a Ni tiene decir? No, sentido. no, y bueno, también poco porque sabíamos, porque así se analizó, que esto que pasó iba a pasar, que iba a ser un discurso agresivo, tal vez no tan agresivo como el que realmente fue, ¿no? De un nivel muy bajo, ¿no? Un presidente chicaneando a diputados de la oposición, la verdad que una vergüenza. Cuando un presidente tiene que plantear las líneas futuras para que el país se desarrolle, crezca y las argentinas argentinos puedan vivir bien. No, no fue así. Pero bueno, lo que hizo fue aparte un relato fantástico diciendo cosas que no son. Dijo que la ley de glaciares la derogación de la ley de glaciares iba a generar inversiones que debían haber trabajado a 1 millón de personas. Dice cualquier cosa. Total, yo creo que ellos saben que a la gente por ahí que lo sigue férreamente, el núcleo duro de personas que lo siguen, no le importa lo que diga. Mayormente se sienten representados inclusive con las agresiones hacia nosotros. Festejan ese tipo de agresiones. Que son muy poco serias. Abelardo, una más. Hay unos movimientos que parecieran tender a una tensa unidad en general del peronismo pampeano que tiene sus dimes y diretes. ¿Terminaste de digerir, si es que digeriste, aquello que pasó en octubre del año pasado, cuando, bueno, el propio día de las elecciones, Berna dijo algunas cosas en contra tuya? Sí, yo ya lo expliqué, yo. A ver, yo tengo un gran aprecio por Berna, más allá de lo que él me haya hablado de mí. Es una persona con la cual yo milité mucho tiempo de mi vida. Y yo reconozco que, bueno, recibí un montón de cosas positivas. O sea, por una situación particular, yo no voy a salir a hablar mal de él. Aparte a mí. Yo la campaña no la hice diciendo que iba a putear a algún dirigente político. Yo la campaña hice que iba a defender la Pampa. Por eso me parece muy bueno lo que salió ayer, esta propuesta de unidad, ¿no es cierto?, del peronismo, que plantea primero la Pampa, después el movimiento y por último los hombres. Eso es excelente. O sea, es parte del lema que dice, ¿no es cierto?, primero la nación, después el lema peronista, ¿no? Después el movimiento y por último los hombres. Claro, sería la pampa por la patria en ese La eslogan patria, sí, la tradicional, patria, ¿no? disculpame, Claro. la patria. Bueno, La Abelardo. patria, nuestra patria y la pampa. Claro. Gracias y está el micrófono abierto por si crees que faltó agregar algo más o lo que consideres. No, está bien, gracias por llamar Bárbaro. a la disposición. Nos vemos. El diputado nacional, Abelardo Ferrán, hablando sobre la situación de la ley de glaciares, sobre la interna unidad del peronismo y también sobre los frigoríficos, que es un tema que ha manejado en su momento como ministro.